poesía. Dame tu figura, que la quiero para mí. Yo puedo asegurarte que te voy a hacer feliz. Ser feliz.